la mañana de ayer, y vamos a saludar al secretario general del Sindicato de Municipales, Roberto Martínez Lastra. Roberto, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos. Roberto, bueno, ¿cómo fue el arreglo? ¿Todo solucionado? ¿Qué nos puede contar de este acuerdo que hay con el municipio? No, después de idas y venidas, pensando que no se iba a llegar a nada, se logró el día martes por las 6 de la tarde. Nosotros tuvimos una reunión al mediodía, y el lunes, al mediodía, y bueno, y a la tarde me contestó lo que yo le había planteado, lo que nosotros pretendíamos. Después de la medida de masa, que a nosotros nos sacaba un poco fuera de foco, porque si el intendente decía, bueno, adopto darle las medidas que de masa, me daban 30 mil pesos, nos daban 100 a cobrar en septiembre y otros 30 mil pesos a cobrar en octubre. Era lo que estaba pidiendo la gente, mis compañeros, que en realidad es tratar de la devaluación esta del 22%, acercarnos lo más posible a cubrir esa devaluación. Por eso pedíamos el adelantamiento del 30% que íbamos a cobrar en septiembre, lo pedíamos a agosto. No se pudo lograr todo, pero se logró un 20% que cobraremos mañana, y más en una apertura paritaria después de la segunda, en la segunda quincena del mes de septiembre. Y el 10% ese que se habla, eso sería en octubre. Septiembre. Para septiembre, perdón. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo es la situación de, bueno, este tema que está complicando a muchos, de este bono que anunció y que es una adhesión de 60 mil pesos? Sí, eso no está obligado ni los gobernadores ni los intendentes a hacerlo. Por supuesto, le van a obligar la gente con los diferentes pedidos o luchas que lleven a cabo la gente. Seguramente muchos municipios lo pagarán por coparticipación, o pedirán un ajuste los municipios al gobernador, el gobernador al presidente, para que se pueda realizar esa cuenta de futuros acuerdos paritarios también. Claro, o sea que, claro. ¿Y hablaron algo de eso con el municipio o no? ¿O no se tocó? No, no, porque nosotros logramos esto, y bueno, ahora tenemos la posibilidad, y si después hay alguna posibilidad, veremos cómo es el panorama, de cómo van los pagos en otros municipios, cómo hacen para pagarlo. Y bueno, será una de las charlas en hablar en la apertura de la paritaria, de última, el cobro de este bono. Claro. ¿Cuándo se abren las paritarias nuevamente? En la segunda quincena de septiembre. De septiembre. La adelantamos, se hacía en octubre, la trajimos un mes para adelante. Roberto, le pregunto con su experiencia, ¿qué ve a futuro? Digo, porque esto parece que son, digamos, por llamarlo de alguna manera, parches, ¿sí? Para tratar de llegar a octubre. ¿Y qué ve a futuro? No, yo te veo un miedo terrible a esta ola Milei que hay, que parece ingobernable, y llega a cometer los errores que, porque hoy dar estos bonos que, encima viendo que yo me siento, porque estoy dentro de la CGT, pero la CGT Central me saca un comunicado que dice que esto que avala la medida del gobierno nacional, porque fortalece este bono del salario de los trabajadores, y no fortalece un carajo este bono de salario de los trabajadores. Un bono lo que hace es cubrir paliativamente uno o dos días, como está hoy la situación en las góndolas, 3 kilos de carne, 2 de azúcar, 2 de hierbas, videos, y arroz, y un litro de aceite, se fueron a 30 mil pesos. O sea, no es un paliativo algo. Lo paliativo es que se iba a tomar la decisión que tenía que tomar y traer todo, retrotraer todo al 11 de agosto y afrontar las medidas que tiene que afrontar el gobierno si quiere ganar una elección. Porque esto es una medida que no lleva a nada, esto se agota. Y bueno, no tomó las medidas que yo como peronista quería que tomara. Claro, porque uno piensa, bueno, se supone que toda esta inyección de dinero que hay en cuanto a los distintos anuncios que ha hecho Massa, proviene del préstamo que le ha hecho el Fondo Monetario en el último viaje. Por supuesto que sí, y si le debe estar distribuyendo de la mejor forma que él pueda posible, pero hay otras medidas para tanto. Hoy la inflación no se cubre con esto. Es más, nosotros nos cubrimos, por más que sé que la gente busca un culpable, y el culpable para muchos municipales quizás sea el sindicato municipal o mi persona por haber hecho este acuerdo, que algunos no lo pueden llegar a ver. Nosotros tratamos de que tener esta plata antes de tenerla un mes posterior, la tenemos hoy, parte de la plata del acuerdo que íbamos a cobrar. Y es valioso porque no sabemos lo que va a valer dentro de un mes lo que cobramos mañana. O sea que no se llega a entender eso, que un bono acordado, que ahora dicen algunos, y vos fijate la letra chiquita del bono, lo que dice que es por carga horaria, y si vos cobrás 390 mil pesos, te pagan 10 mil, si cobrás 380 te pagan 20 mil, los cobrarían aquellos que cobrarían 370 mil como neto, para llegar a lograr los 400 mil pesos de límite. Y es por carga horaria, si vos no trabajás 8 horas, cobrás menos. O sea, esa letra chica que hay que mirarla también, que no es claro para un trabajador ilusionado, por lo menos en cobrar algo un poco más de lo que podía llegar a cobrar. Claro, mi pregunta hace un ratito estaba apuntado, en el futuro, después de octubre, y gane quien gane la elección. El panorama que se ve es... Yo te lo hago simple, gana Milei 2 meses de gobierno, nada más. Punto, porque es así, siempre fue así. Esto yo estoy viendo al 2001, al 89, en el quilombo que hubo en esas dos épocas, desabastecimiento, toma del mercado. Es así, si no hay un gobierno que... Milei, pienso, y te digo, ojalá que me equivoque, pero puede ganar una elección, después cómo va a gobernar. Con toda la oposición, lo que tenés en peronismo de oposición, lo que es el peronismo de oposición. Hay que ser claro en esto. ¿Y si gana Massa? Y si gana Massa va a ser un gobierno de que va sin un rumbo y otro, chocándonos, la comiendo la inflación, porque ¿cómo puedo entender yo? Y me van a putear por lo que digo, disculpa que estoy hablando por la radio, pero ¿cómo puedo entender un ministro de Economía que no puede arreglar las cosas ahora, va a arreglar las cosas con siendo presidente? Si la puede arreglar ahora. ¿Y si es el ministro de Economía. Uh-huh. ¿Y si gana Bullrich? No sé, es un gobierno que también va a ser, no la conozco de su, por trayectoria de lo que se ha hablado de ella, pero teniendo un gobierno peronista en contra va a ser difícil todo. Ya que nos metimos también en un terreno político, ustedes habían intentado ir a La Paso aquí en la ciudad de Tandil y no le dieron la lista. ¿Cómo está la relación? ¿O van a ir por otro camino, políticamente hablando? Camino a las próximas elecciones legislativas. Nosotros seguimos trabajando con esta agrupación para tratar de que el peronismo en Tandil sea peronismo y no sea cualquier cosa, porque hoy no está... se habla de gobierno nacional y popular y estamos viendo que no es un gobierno nacional y popular cuando se pone la pata en la cabeza de los trabajadores. En mi caso, lo que yo veo. Pero seguiremos trabajando. Después la gente tendrá opción, no somos los mejores, no, tenemos nuestros defectos, lo que sí, y llegamos nosotros. Yo tengo otro ideal de peronismo que tienen muchos compañeros afines a esa agrupación y que no es el mismo que nos está gobernando. Uh-huh. Por eso queremos crear una alternativa. Nosotros no proscribimos a nadie. Nosotros nos presentamos dentro del partido y fuimos proscriptos, o sea que de ahí en más nosotros podemos hacer lo que nosotros pretendamos hacer, tratando de hacer una opción para los compañeros que piensen como nosotros. Me imagino, es difícil teniendo próximamente las elecciones en octubre. ¿Ustedes apoyan a Rogelio, a Massa? Yo voté, no tengo problema en decirlo, yo voté a Moreno. Yo estaba entre Cordobés y Moreno, no, era lo más peronista que yo veía. Y después acá voté en blanco, no tengo problema en decirlo. Y seguiría siendo así si no hay otra alternativa. Muchos se inclinarán, muchos que van de pico, ahora están en la ola Milei, y le abrazan a un candidato y después le votan en contra. Nosotros, yo dije, no soy hipócrita, yo digo lo que siento, y bueno, yo no voy a votar a gente que me prescribió. Roberto, entonces, conforme con el acuerdo que han llegado, pero en alerta, por los datos de la inflación y cómo sigue la economía del país. Sí, viendo que la situación no se va a componer con esto. Nosotros, ¿ves?, adelantando esto, lo único, yo te digo, ganamos que el valor adquisitivo de la moneda de acá, o le ganamos un mes a este 20%, pero no es la solución tampoco. No le soluciona la vida a mis compañeros municipales, que esto, como si está subiendo el alquiler, como están subiendo, las cosas del mercado, como están subiendo, hoy es imposible para algunos compañeros llegar, antes se decía llegar a fin de mes, ahora llegar a medio mes. Sí. Roberto, le queremos agradecer, como siempre, esta noche, tranquilo, ¿no? Vamos. Sí, esta noche sí, tranquilo. ¿Eh? Y bueno, yo siempre coso, nosotros estamos tranquilos, y si no se da, será otra vez. Boca es lo más grande que hay, y Boca está, siempre está. Ojalá, que mañana estemos mucho más tranquilos, después de esta noche. Mirá, si me da de paro yo, y vamos a suponer que estuviéramos de paro hoy y perdiera Boca un paro por tiempo determinado, que hubiera otro día. Hasta la próxima, Libertadores. Roberto, que tenga buena mañana, gracias. Chao, hasta luego.